El ángel de mi conciencia murió en extrañas circunstancias, y el demonio a mi derecha me susurra y me aconseja: ya no tienes que aguantar la maldita dictadura que te impuso la moral que creó esta sociedad. De borregos y anormales que obedecen todas las normas sin caer nunca en la cuenta de quien maneja las cuerdas. Y olvida los viejos mandamientos, hoy juntos inventaremos unos nuevos sin tregua. Caminaremos contra el viento que sopla, pero nunca a nuestro favor. Porté 100.000 obstáculos y esquivé tantos golpes que mis fuerzas flaquearon. Casi acabo derrotado. No te dejes aplastar por la fuerza de esas manos que se lanzan a aplacar a quien se quiere levantar. Pues temen que su sistema se vea debilitado, porque tu forma de vida no se basa en sus mandatos. Despierta, no te quedes dormido. Tú puedes escoger otro camino distinto al que te viene dado. Créalo tú con tus propias manos. Y olvida, olvida los viejos mandamientos. Hoy juntos, hoy juntos inventaremos unos nuevos sin tregua. Sin tregua caminaremos contra el viento que sopla, pero nunca a nuestro favor.